Sección 18 de El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. De José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 4, capítulo 2. Prosigue nuestro autor contando su buena conducta y fortuna en Manila. Refiere su licencia, la muerte del coronel, su funeral y otras friolerillas pasateras. En los 8 años que viví con el coronel, me manejé con honradez y con la misma correspondí a sus confianzas. Y esto me proporcionó algunas razonables ventajas, pues mi jefe, como me amaba y tenía dinero, me franqueaba el que yo le pedía para comprar varias anoetas en el año. Quedaba por su medio a algunos comerciantes para que me las vendiesen en Acapulco. Ya se sabe que en los efectos de China, y más en aquellos tiempos, y a la sombra de las cajas que llaman de permiso, dejaban de utilidad un 100% y tal vez más. Con esto, es fácil concebir que en 4 viajes felices que logré, hicieran mis comisionados, comenzando con el principalillo de 1000 pesos, al cabo de los 8 años, ya yo contaba míos como cosa de 8000. Adquiridos con facilidad y conservados con la misma, pues no tenía en qué gastarlos ni amigos que me los disiparan. El día mismo que se cumplieron los 8 años de mi condena, contados desde el día que me pasaron por cajas en México, me llamó el coronel y me dijo: «Ya has cumplido a mi lado el tiempo que debías haber cumplido entre la tropa como por castigo, según la sentencia que merecieron en México tus extravíos. En mi compañía te has portado con honor, y yo te he querido con verdad, y te lo he manifestado con las obras. Has adquirido desterrado y en tierra ajena un principalito que no pudiste lograr libre en tu patria. Esto, más que a fortuna, debes atribuirlo al arreglo de tus costumbres, lo que te enseña que la mejor suerte del hombre es su mejor conducta, y que la mejor patria es aquella donde se dedica a trabajar con hombría de bien. Hasta hoy has tenido el nombre de asistente, aunque no el trato. Pero desde este instante ya estás relevado de este cargo. Ya estás libre. Toma tu licencia. Ya sabes que tienes en mi poder 8000 pesos, y así si quieres volver a tu patria, preven tus cosas para cuando salga la nao». «Señor», le dije yo, enternecido por su generosidad, «no sé cómo significará vuestra señoría mi gratitud por los muchos y grandes favores que le he debido, y siento mucho la proposición de vuestra excelencia, pues ciertamente, aunque celebro mi libertad de la tropa, no quisiera separarme de esta casa, sino quedarme en ella, aunque fuera de último criado. Pues bien conozco que, desechándome vuestra señoría, pierdo no a mi jefe ni a mi amo, sino a mi bienhechor, a mi mejor amigo, a mi padre». «Vamos, deja eso», dijo el coronel. «El decirte lo que has oído no es porque esté descontento contigo, ni quiera echarte de mi casa, que debes contar por tuya, sino por ponerte en entera posesión de tu libertad. Pues aunque me has servido como hijo, viniste a mi lado como presidiario. Y por más que no hubiera querido, hubiera estado en Manila este tiempo. Fuera de esto, considero que el amor de la patria, aunque es una preocupación de aquellas que, además de ser inocentes en sí, pueden ser principio de algunas virtudes cívicas y morales. Ya te he dicho, y has leído, que el hombre debe ser en el mundo un cosmopolita o paisano de todos sus semejantes, y que la patria del filósofo es el mundo. Pero, como no todos los hombres son filósofos, es preciso coincidir, o a lo menos disimular, sus envejecidas ideas, porque es ardua, si no imposible empresa, el reducirlos al punto céntrico de la razón, y la preocupación de distinguir con cierto amor particular el lugar de nuestros nacimientos es muy antigua, muy radiceda y muy santificada por el común de los hombres. Te acordarás que has leído que Ovidio gemía en el Ponto, no tanto por la intemperie del clima, ni por el miedo de los getas, naciones bárbaras, guerreras y crueles, cuanto por la carencia de Roma, su patria. Has leído sus cartas y visto en ellas los esfuerzos que hizo para que, a lo menos, le acercaran el destierro, sin perdonar cuantas adulaciones pudo, hasta hacer Dios a Augusto César, que lo desterró. Pero, ¿qué me entretengo en citar este ejemplo del amor de la patria, cuando tú mismo has visto que un indio del pueblo de Ixtacalco no trocara su jacal por el palacio del virrey de México? En efecto, sea preocupación o lo que fuere, este amor de la tierra en que nacemos no sé qué tiene de violento, que es menester ser muy filósofos para desprendernos de él. Y lo peor es que no podemos desatendernos de esta particular obligación sin incurrir en las feas notas de ingratos, viles y traidores. Por esto, pues, Pedrillo, quise enterarte de la libertad que ya disfrutas, y porque pensé que tu mayor satisfacción sería restituirte a tu patria y al seno de tus amigos y parientes. «Muy bien está eso, señor», dije yo. «Justo será amar a la patria por haber nacido en ella, o por las conexiones que ligan a los hombres entre sí. Pero eso que se quede para los que se consideren hijos de su patria, y para aquellos con quienes ésta haya hecho los oficios de madre, pero no para mí, con quien se ha portado como madrastra. En mis amigos he advertido el más sórdido interés de su particular provecho, de modo que cuando he tenido un peso he contado un sinfín de amigos, y luego que me han visto sin blanca, han dado media vuelta a la derecha, me han dejado en mis miserias y hasta se han avergonzado de hablarme. En mis parientes he visto el peor desconocimiento y la mayor ingratitud en mis paisanos. ¿Con que a semejante tierra será capaz que yo la ame como patria por sus naturales? No, señor. Mejor es reconocer la madre por sus casas y paseos, por su orilla, Iztacalco y Santa Anita, por San Agustín de las Cuevas, San Ángel y Tacubaya, y por estas cosas así. De verdad, aseguro a vuestra señoría que no la extraño por otros motivos. Ni una alma de allá me debe la memoria más mínima. Al paso que hasta sueño la fiesta de Santiago y hasta las almuercerías de las Cañitas y de Nana Rosa. No, no te esfuerces mucho en persuadirme ese tu modo de pensar, dijo el coronel, pero sábete que eres muy amuchachado y muy injusto. Verdad es que no solo para ti, sino para muchos, es la patria madrastra, pero prescindiendo de razones políticas que embarrasan en cualquier parte la igualdad de fortunas en todos sus naturales, has de advertir que muchos por su mala cabeza tienen la culpa de perecer en sus patrias por más que sus paisanos sean benéficos. Porque, ¿quién querrá exponer su dinero ni franquear su casa a un joven disipado y lleno de vicios? Ninguno. Y en tal caso, los tales pícaros deberán quejarse de sus patrias y de sus paisanos, o más bien de su estragada conducta. Tú mismo eres un testigo irrefragable de esta verdad. Me has contado tu vida pasada. Examínala, y verás cómo las miserias que padeciste en México hasta llegar a verte en una cárcel, reputado por ladrón y por fin confinado a un presidio, no te las granjeó tu patria ni la mala índole de tus paisanos, sino tus locuras y tus perversos amigos. Mientras que el coronel hacía este sólido discurso, di un repaso a los anales de mi vida, y vi de bulto que todo era como me lo decía. Y entre mí confirmaba sus asertos, acordándome tanto de los malos amigos que me extraviaron, como Januario, Martín Pelayo, el Aguilucho y otros, como de otros amigos buenos que trataron de reducirme con sus consejos y aún me socorrieron con su dinero, como Don Antonio, el mesonero, el trapiento, etc. Y así, interiormente convencido, dije a mi jefe, «Señor, no hay duda que todo es como vuestra señoría me lo dice. Conozco que aún estoy muy en bruto y necesito muchos golpes de la sana doctrina de vuestra señoría para limarme, y por lo mismo no quisiera desamparar su casa». «No hay motivo para eso», dijo el coronel. «Siempre que tu conducta sea la que ha sido hasta aquí, esta será tu casa, y yo tu padre». Le di un estrecho abrazo por su favor y concluyó esta seria sesión, quedándome en su compañía con la confianza que siempre, y disfrutando las mismas satisfacciones. Pero estaba muy cerca el plazo de mi felicidad. Se acabó presto. Como a los 2 meses de estar ya viviendo de paisano, un día después de comer, le acometió a mi amo un insulto apoplético tan grave y violento que apenas le dio una corta tregua para recibir la absolución sacramental. Y como a las oraciones de la noche, falleció en mis brazos, dejándome en el mayor pesar y desconsuelo. Inmediatamente concurrió a casa lo más lucido de Manila. Dispusieron amortajar el cadáver a lo militar, y cuanto era necesario en aquella hora, porque yo no estaba capaz de nada. Como el interés es el demonio, no faltó quien luego tratara de que la justicia se apoderara de los bienes del difunto, asegurando que había muerto intestado. Pero su confesor ocurrió prontamente al desengaño, pidiéndome la llave de su escribanía privada. La di y sacaron el testamento cerrado que pocos días antes había otorgado mi amo, el que se leyó, y se supo que dejaba encargado su cumplimiento a su compadre, el conde de San Tirso, caballero muy virtuoso y que lo amaba mucho. El testamento se reducía a que, a su fallecimiento, se pagasen de sus bienes las deudas que tuviese contraídas, y del remanente se hiciesen tres partes, y se diese una a la sobrina suya que tenía en España, en la ciudad de Burgos, otra a mí, si estaba yo en su compañía, y la tercera a los pobres de Manila, o del lugar donde muriera. Y caso de no estar yo a su lado, se le adjudicara a dichos pobres la parte que se me destinaba. Con esto se acabó la esperanza del manejo a los que pretendían el intestado y se dio paso al funeral. Al día siguiente, apenas se divulgó por la ciudad la muerte del coronel, cuando se llenó la casa de gente. ¿Pero de qué gente? De doncellas pobres, de viudas miserables, de huérfanos desamparados y otros semejantes infelices a quienes mi amo socorría con el mayor silencio, cuya subsistencia dependía de su caridad. Estaba el cadáver en el féretro, en medio de la sala, rodeado de todas aquellas familias desgraciadas que lloraban amargamente su orfandad en la muerte de su benefactor, a quien, con la mayor ternura, le cogían las manos, se las besaban y, regándolas con el agua del dolor, decían a gritos: «¡Ha muerto nuestro bienhechor, nuestro padre, nuestro mejor amigo! ¿Quién nos consolará? ¿Quién suplirá su falta?». Ni la publicidad ni la concurrencia de los grandes señores que suelen solemnizar estas funciones por cumplimiento bastaba a contener a tanto miserable que se consideraba desamparado y sujeto, desde aquel momento, al duro yugo de la indigencia. Todos lloraban, gemían y suspiraban. Y aun cuando daban tregua a su llanto, publicaban la bondad de su benefactor con la tristeza de sus semblantes. No desampararon el cadáver hasta que lo cubrió la tierra. La música fúnebre lograba las más dulces consonancias con los tristes gemidos de los pobres, legítimos dolientes del difunto, y las bóvedas del sagrado templo recibían en sus concavidades los últimos esfuerzos del más verdadero sentimiento. Concluida esta religiosa ceremonia, me volví a la casa lleno de tal dolor que en los 9 días no estuve apto ni para recibir los pésames. Pasado este término, el albacea hizo los inventarios. Se realizó todo, y se cumplió la voluntad del testador entregándome la parte que me tocaba, que fueron 3,000 y pico de pesos, los que recibí con harta pesadumbre por la causa que me hacía dueño de ellos. Pasados cerca de 3 meses, me hallé más tranquilo, y no me acordaba tanto de mi padre y favorecedor. Ya se ve que me duró la memoria mucho tiempo respecto de otros, pues he notado que hijos, mujeres y amigos de los difuntos, aun entre los que se precian de amantes, suelen olvidarlos más presto y divertirse a este tiempo con la misma frescura que si no los hubieran conocido, a pesar de los vestidos negros que llevan y les recuerdan su memoria. Como ya tenía más de 11,000 pesos míos y estaba bien conceptuado en Manila, procuré no extraviarme ni faltar al método de vida que había observado en tiempo del coronel, a pesar de los siniestros consejos y provocaciones de los malos amigos que nunca faltan a los hombres libres y con dinero. Y esto lo hacía, así, por no disipar mis monedas, como por no perder el crédito de hombre de bien que había adquirido. Que cierto es que el amor al dinero y nuestro amor propio, aunque no son virtudes, suelen contenernos y ser causa de que no nos prostituyamos a los vicios. De este evidente principio nace esta necesaria consecuencia, que mientras menos tiene que perder el hombre, es más pícaro, o, cuando no lo sea, está más expuesto a serlo. Por eso los hombres más pobres y los más soeces de la República son los más perdidos y viciosos, porque no tienen ni honor ni intereses que perder, y por lo mismo están más propensos a cometer cualquier delito y a emprender cualquier acción por vil y detestable que sea. Y por esto también dicta la razón que se debería procurar con el mayor empeño por todos los superiores que sus súbditos no se educasen vagos e inútiles. Pero dejando estas reflexiones para los que tienen el cargo de mandar a los demás, y volviendo a mí, digo que viéndome solo en Manila y con dinero, me picó el deseo de volver a mi patria, así para que viesen mis paisanos la mudanza de mi conducta, como para lucir y disfrutar en México de mi caudal, que ya lo podía nombrar de esta manera según mis cuentas. Para esto, empleé con tiempo mis monedas, comprando bien barato, y cuando fue tiempo de que la nao se alistara para Acapulco, me despedí de todos mis amigos y de los de mi amo, a cuya memoria, antes que otra cosa, dispuse que se le hiciese un solemne novenario de misas, lo que se me tuvo muy a bien. Y concluido esto, salí para Cavite y me embarqué con todos mis intereses. Fin de la sección 18.